Paseando por la calle de Palmira, en una victoria, estos felices que me da la vida, en una victoria, como un jardín trace un tazo en sus calles, su mujer es mariposa en mis colores, y Palmira señora el jardín del valle, para mí es la ciudad de mis amores. La brisa coqueteaba en el cabello de mi guía, parecido a flor de caña, rubio del cañaveral. El paqui paqui del caballo y el mollo de la carreta, paqui paqui, triqui traqui, triqui traqui, paqui paqui, se confunde al caminar. Paqui paqui, triqui traqui, está sonando la carreta, la que lleva la victoria y es Palmira señorial. Ya fui para la huitera, regresé a la primavera, allí me quedé bailando y todo fue felicidad. Paseando en ese valle de alegría, en una victoria por todos los pueblos, parecido a un mundo de fantasía, me queda el recuerdo en todos los pueblos. De Palmira me fui para el paraíso, donde el amor sembró su fiel morada, su paisaje natural es un hechizo, ahí el final de una pareja enamorada. Y la brisa coqueteaba en el cabello de mi guía, parecido a flor de caña, rubio del cañaveral. El paqui paqui del caballo y el mollo de la carreta, paqui paqui, triqui traqui, triqui traqui, paqui paqui, se confunde al caminar. Triqui traqui, paqui paqui, va sonando la carreta, la que lleva la victoria y es Palmira señorial. Me fui para la huitera, regresé a la primavera, allí me quedé gozando y todo de felicidad.